Bueno, es un gran gusto estar aquí en la Argentina y pues eso me hace recordar a uno de mis autores preferidos, un hombre sumamente inteligente, mordaz, de una pluma muy fina, muy irónica y que todos ustedes conocen bien, Leonardo Castellani, ¿no? Un hombre genial. Bueno, él tiene un libro muy famoso, una recopilación de sus escritos, que es Cómo sobrevivir intelectualmente al siglo XXI. En el prólogo que a este libro de Castellani hace Juan Manuel de Prada, escribe: Castellani es sobre todo un campeón de la ortodoxia, única forma posible de heterodoxia que nuestra época repudia. Voy a demarcar la cuestión terminológicamente. A ver, cuando... En el título de mi libro, Economía para herejes, hablo de la herejía y la ortodoxia. Por ortodoxia no entiendo a la fe católica o algo por el estilo. Por ortodoxia, en ese libro, como es de economía, se entiende a las creencias dominantes de la teoría económica. Y las creencias dominantes de la teoría económica pueden resumirse en un enfoque que se conoce como teoría neoclásica. El enfoque neoclásico, que podríamos decir que en términos económico-políticos de la realpolitik se traduciría en el llamado neoliberalismo. Aunque esto es un tanto una simplificación política, pero hay una conexión ahí. ¿Okay? Entonces, la ortodoxia de la teoría económica, la creencia dominante, la doctrina sacra de los economistas, es el enfoque neoclásico de la economía estándar. Ahora bien, si ese enfoque dominante de la teoría económica fuese un enfoque anticristiano, incompatible con la cosmovisión cristiana, pues la única opción que tiene un católico que se tome en serio su doctrina sería oponerse a ese tipo de enfoques. ¿Ok? Y es en ese sentido que mi libro se titula Economía para herejes, porque desde la perspectiva de la teoría económica yo me sitúo como un hereje. Porque precisamente por mi ortodoxia católica no puedo estar de acuerdo con un sistema de pensamiento económico que es incompatible con los valores cristianos, cuyos fundamentos filosóficos, antropológicos y ontológicos son incompatibles con la cosmovisión cristiana. ¿Okay? Entonces, frente a la ortodoxia de este mundo, frente a lo que es la sabiduría convencional de este mundo, frente a lo que es la corriente dominante de este mundo, el mainstream, y parte de este mundo es precisamente la economía, pues un católico coherente que haga resistencia tiene que ser un hereje respecto a las creencias de este mundo, porque este mundo es hereje respecto de la creencia católica. Y es en ese sentido que hablo de economía para herejes. Ya Santiago, el apóstol, en su carta decía que no hay amistad entre Dios y el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las ideologías económicas que nos vende el mundo? Fundamentalmente dos, en términos de la polarización política. Académicamente hay muchos enfoques de economía, más de 10 enfoques distintos de economía, y eso lo detallo en mi obra Economía para herejes, la cual encuentran disponible en Amazon. Pero en términos del debate político y civilizacional, hay dos enfoques en particular que han jalonado la atención. Uno es el liberalismo, que dice que simplemente confiemos la economía a las puras fuerzas del libre mercado. Y el otro es el comunismo marxista, ¿no? Que nos dice que por medio de una dictadura del proletariado, gestionada a través del Estado, arreglaremos los problemas económicos. Esas son las ideologías que ven el mundo. Pero si no hay amistad entre Dios y el mundo, esto implica que no podemos comprarnos esas ideologías. Entonces, el objetivo de esta ponencia mía es mostrar cómo la doctrina social de la Iglesia se opone intrínsecamente al capitalismo liberal, al capitalismo de tipo liberal, que es una forma específica del liberalismo, y al comunismo marxista. Y al mostrar esto, ha de quedar claro pues que no hay medias tintas en este asunto, sino que hay que combatir en ambos frentes. Entonces, tenemos aquí la doctrina social de la Iglesia contra el liberalismo. 5 puntos de oposición. Yo sé que claramente muchos católicos, especialmente laicos, tienen la conciencia de que el marxismo es el enemigo, un enemigo que hay que combatir, y ciertamente. Pero muchas veces, por el extremo de combatir a ese enemigo, pueden estar cayendo en las garras de otro enemigo, que es el liberalismo. Y voy a mostrar cómo está condenado por la doctrina social de la Iglesia. ¿Ok? Hay algunos que dicen, yo soy católico en lo religioso y en lo moral, pero en lo económico soy liberal. Creo en la pura economía y libre mercado. Eso es alguien que no ha estudiado las cosas a fondo. Que no se ha tomado el tema de la doctrina social de la Iglesia a fondo. Lamentablemente hay muchos que se llaman así, católicos liberales. Pero bueno, yo ya me estoy acostumbrando a escuchar de círculos cuadrados y bueno, es eso. Un católico liberal es como decir un círculo cuadrado. Tan incompatible decir católico liberal como católico marxista. ¿Ok? Entiendo claramente que en la jerarquía de la Iglesia todavía como que sigue en medio de moda esta cosa de querer compatibilizar el marxismo con la fe católica, ¿no? Esta teología de la liberación. Pero como reacción entre los laicos, muchos están cayendo en el extremo equivocado de aliarse con el liberalismo económico, que es un enemigo. Y vamos a mostrar estos cinco puntos de oposición. Desde la doctrina social de la Iglesia, comienzo citando a Juan Pablo II, encíclica Centesimus Annus, 1991, numeral 2 y 3. Dice el Papa: la conmemoración que aquí se hace se refiere a la encíclica leoniana y también a las encíclicas y demás escritos de mis predecesores. Hago una pausa. La gran encíclica que inaugura de forma oficial la doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia tiene que decir sobre temas económicos, es la encíclica Rerum Novarum, de 1891, Papa León XIII. Cuando pasan 100 años, 1991, Juan Pablo II publica una encíclica, pues haciendo esta misma reflexión, pero en el contexto del mundo global. Continúa Juan Pablo: que han contribuido a ser la actual y operante en el tiempo, constituyendo así la que iba a ser llamada doctrina social, enseñanza social o también magisterio social de la Iglesia. Y hago otra pausa. Este no es un tema opinable. No es que un católico pueda ser marxista o liberal si le da la gana. Acá tenemos un asunto de magisterio. Y si el magisterio es opuesto al liberalismo económico y al comunismo marxista, pues hay que ser opuesto a ambos. No es un tema de opinión, como muchos creen. Continúa la cita. De este modo, no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia. Así pues, en esta ponencia voy a citar la Rerum Novarum de León XIII, voy a citar a Pablo VI, voy a citar a Juan Pablo II, pero lo que se dice aquí es que esto forma parte del magisterio de la Iglesia y que tiene vigencia. No pensemos que porque lo dijo León XIII en 1981 deja de tener vigencia. Las condenas siguen vigentes, porque van a la esencia de las cosas y no a tal o cual coyuntura particular de tal o cual político o tal o cual país. Vamos pues a los cinco puntos de oposición entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo. 1. Fe en el mercado. Es así. El liberalismo económico es una forma de idolatría. Confiar el bien al libre mercado, a las libres elecciones económicas de los individuos. Se dice, si el Estado no se mete en la economía y dejamos simplemente que los individuos elijan libremente, cada uno con sus impulsos individualistas, la economía se autoorganizará de modo eficiente y bueno. Y entonces las cosas funcionarán bien. Eso es idolatría. O sea, pensar que ese mecanismo de las fuerzas ciegas del mercado vaya a surgir el bien, pues es una fe muy grande. Una fe muy, muy grande, y la verdad yo no tengo suficiente fe como para creer en esa cosa. Y lo digo como economista. ¿Okay? En particular, yo me desempeño como profesor de economía, enseño cursos de econometría, estudio el pensamiento económico, microeconomía, macroeconomía, etc. Y tuve la oportunidad de asistir en el año 2017, luego de un concurso internacional, a la reunión de Premios Nobel de Economía. En mi página web, www.danteaurubina.com, pueden poner en el buscador Nobel y van a encontrar un conjunto de artículos donde están algunas conversaciones que yo he tenido con Premios Nobel, con la transcripción de la conversación, los audios en inglés, la transcripción está en español, y mis comentarios. ¿Okay? Entonces, aquí hablo desde el conocimiento de lo que dice realmente la teoría económica y el pensamiento económico. Y vamos a mostrarlo no siendo un hombre de paja, sino citando directamente las fuentes. Cito a Adam Smith, el llamado padre de la economía. Dice en La riqueza de las naciones: todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, termina promoviendo el de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo. Fin de cita. ¿Qué nos está diciendo Adam Smith aquí? Puesto simple, cada uno actúe egoístamente. No se preocupe por el bienestar social ni el bienestar general. Busque solo sus propios intereses y habrá una mano invisible que hará que naturalmente que cada uno busque su propio interés en el campo económico del bienestar general. Eso es idolatría. Eso es creer en una magia del mercado, en milagro, de que de un conjunto de acciones atomizadas de individuos egoístas va a salir el bien social. ¿Ok? Eso es fe. Eso es fe. Vamos a ver qué más nos dice Smith. En el mismo libro dice: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino el cuidado que tienen ellos de su propio interés. Entonces toda la economía, desde el enfoque liberal, ha de basarse en el egoísmo, en la búsqueda individualista del propio interés. Y ya está. ¿Puede ser eso compatible con la fe cristiana? Yo no veo modo. Y no entiendo cómo pueden haber católicos que piensen que el catolicismo puede ser compatible con un tipo de liberalismo, aunque sea el liberalismo clásico. ¿Ok? De hecho, pensar que el mercado es un mecanismo que eficientemente va a distribuir los recursos si lo dejamos a su solo libre albedrío, es algo que no solo repugna a la fe, sino a la razón. Como dice Santo Tomás, ¿no? Esto no solo repugna a la fe, sino a la razón. En mi libro Economía para Herejes, capítulo 6, en particular lo titulo El mito de la eficiencia en mercados. Y no desde las encíclicas, sino desde los argumentos de la teoría económica y la realidad económica, muestro que es simplemente una falacia pensar que el libre mercado va a arreglar todo esto. ¿Ok? No es materia de esta conferencia meterme a ese detalle técnico, pero encuentran varios videos de YouTube, aparte de mi libro, donde desarrollo esto. ¿Ok? Pero volvamos con las fuentes del magisterio. Juan Pablo II, Centésimus Annus, numeral 34, dice: da la impresión de que tanto a nivel de naciones como de relaciones internacionales, el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Sin embargo, esto vale solo para aquellas necesidades que son solventables, con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que son vendibles, esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de la justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. El manual de economía más famoso del mundo es Economics, de Paul Samuelson y William Nordhaus. Paul Samuelson fue premio Nobel de Economía en 1970. Y recuerdo muy vívidamente un pasaje de ese libro que me marcó. Decía: el mercado se mueve por votos monetarios. De este modo, el gato de un hombre rico puede estarse bebiendo la leche que requeriría un niño pobre para no morir de hambre. ¿Significa esto que el mercado no está funcionando? No. Significa que está funcionando y está funcionando eficientemente porque se mueve de acuerdo a los votos monetarios. Hay enfermedades como la malaria que generan miles y miles de muertes año a año, y son muy fáciles de tratar. Pero ¿por qué no las tratamos si tenemos el potencial económico para hacerlo? Hay los recursos, hay el conocimiento para tratarlo y evitar que mueran esos niños. Bueno, porque de acuerdo a la lógica del mercado no es tan rentable ir para allá. Entonces los beneficios valen más que la vida. Esa es la economía que tenemos. Ahí es donde mueren niños. No piensen que todo se trata de los gobiernos socialistas y todo eso. También hay otro tipo de problemas. Cito, numeral 15 de la misma encíclica. Sectores decisivos de la economía siguen todavía en manos de grandes empresas de fuera, las cuales no aceptan un compromiso duradero que las vincule al desarrollo del país que las recibe. Si esto lo digo yo en la calle, ah, comunista, ¿no? Bueno, lo está diciendo Juan Pablo II. Está diciendo que hay empresas extranjeras que no aceptan determinados compromisos con el bienestar del país en que están. Esto no es libre mercado. Esto implica decir que se puede, las naciones en su soberanía pueden poner ciertas restricciones o regulaciones a las empresas en búsqueda del bien común nacional y no el internacionalismo que plantea el liberalismo libre mercado. Numeral 43 de la misma encíclica. La propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando no es valorada o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su compresión, de la explotación ilícita, de la especulación, de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. Este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación y constituye un abuso ante Dios y los hombres. ¿No? A ver, ¿qué nos dicen los liberales? ¿Cuáles son los derechos absolutos? Vida, libertad y propiedad. Para los liberales la propiedad es un absoluto. Bueno, acá Juan Pablo II está diciendo, este tipo de propiedad no tiene ninguna justificación. Ojo, y no está diciendo que sea propiedad producto del robo, sino propiedad que se está ejerciendo ilícitamente. Puede haber esa propiedad surgido ilícitamente, pero esa riqueza surgía ilícitamente, que después se utiliza para explotar trabajadores, explotación ilícita, o para especular en los mercados financieros sin generar ningún valor para la sociedad, pero sí volatilidad en el sistema financiero que después generan desempleo, y uno se pone a jugar virtualmente en la bolsa, pero después hay gente real que pierde su trabajo y que sufre los problemas de la inflación. Vamos, el problema de la crisis financiera. O sea, hubo una élite financiera ahí que se llevó a la gran fiesta en los mercados y ¿quiénes perdieron el trabajo? Gente de a pie. Miren, si yo me vuelvo vicioso del casino y voy a tragamonedas, ¿qué pasa si yo pierdo? Pues pierdo yo. Bueno, probablemente también mi familia y ya está. Pero las familias de ustedes no se ven afectadas por el hecho de que yo pierda en el casino, por ponerme a apostar para ganar mi platita. Pero en el casino global del sistema financiero, cuando hay quiebras, las familias de ustedes, nuestras naciones, sí se ven perjudicadas. Bueno, ahí tenemos al Papa pronunciándose. ¿Cómo me repugnan tantos católicos que yo, más que ver reflejada la voz del Papa, veo reflejada las voces de gente como Milei o Gloria Álvarez, como que todo el problema fuera simplemente los gobiernos populistas? Hay que ser sensibles a estos problemas de los que también ha hablado el Santo Padre, Juan Pablo II. Segundo punto de oposición: desprecio de la justicia social. Voy a comenzar citando a la parte contraria para que se vea que no es una falacia de hombre de paja. Los liberales desprecian la justicia social. Cito a Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía, 1974. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. Hasta ahí Hayek tiene toda la razón. Continúo la cita. Pero la casi universal aceptación de una creencia no prueba que es válida, y ni siquiera significativa, más que lo que la creencia general en brujas o fantasmas probó la validez de estos conceptos. Con lo que nosotros tratamos en el caso de la justicia social es simplemente con una superstición cuasi religiosa. No entiendo cómo puede haber católicos que presten oídos a Hayek. Cuando miren cómo Hayek se pronuncia sobre la Iglesia, la creencia de la Iglesia Católica en la justicia social es como un asunto de brujas y fantasmas. Es una superstición cuasi religiosa. O sea, ella utiliza el término religioso en términos despectivos, ¿no? Pero hay unos católicos que se oponen al marxismo, pero después están detrás de gente como Milei creyendo que, oh, esa es la visión de la economía que debemos seguir, ¿no? Que vamos, aunque sea tengamos cierto nivel intelectual, o sea, si alguien va a ser católico liberal, cosa que ya me parece aberrante, aunque sea lea a von Mises, a von Hayek, a Rothbard, o sea, gente de peso, no a cualquier propagandista. En el libro Economía para Herejes, capítulo 3, hablo del mito de la teoría de la distribución y defiendo precisamente cuestiones de justicia social. El Papa Pablo VI, en la Populorum Progressio, dice: una economía de intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre concurrencia, que engendra también demasiado a menudo una dictadura económica. El libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social. Ahí tenemos al magisterio hablando de justicia social y luego un liberal como Hayek diciendo, ah, la justicia social es una tontería, un embrujo, un sortilegio. Bueno, veamos a qué voces escuchamos. Hay muchos católicos que están muy atentos a escuchar la voz de liberales, de economistas liberales, solo porque se oponen al marxismo y no a la doctrina social. Juan Pablo II, encíclica Labores Exercens, 1981, numeral 8. Para analizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y de solidaridad con los hombres del trabajo. Un compromiso vemos con los hombres del trabajo, movimiento de los hombres del trabajo. Esto se vincula a sindicatos y asociaciones. No es el puro libre mercado de individuos atomizados tomando decisiones libres. Tercer punto de oposición entre el liberalismo y la doctrina social de la Iglesia: el mercado laboral desregulado. Dice Milton Friedman, economista liberal, premio Nobel de Economía también. Ya ven que no tengo mucho aprecio por los premios Nobel. Una ley de salario mínimo es en realidad una ley que hace ilegal para un empleador el contratar a una persona con cualificaciones limitadas. Basta que uno se alimente el discurso de los economistas liberales y van a ver que se oponen al salario mínimo. Pero resulta que la garantía de un mínimo para que cada persona pueda subsistir es parte del magisterio social de la Iglesia. ¿No se me cree? Bueno, vamos a ver a León XIII, Renum Novarum, 1891. Si se mira el trabajo exclusivamente en su aspecto personal, es indudable que el obrero es libre para pactar por toda retribución una cantidad corta. Trabaja voluntariamente y puede, por tanto, contentarse voluntariamente con una retribución exigua o nula. Hago paréntesis. Ahí León XIII está resumiendo las ideas de los liberales. O sea, el obrero es libre de aceptar un salario bajo y si él lo acepta, pues ya está bien. Continúa León XIII. Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando, juntamente con el aspecto personal, se considera necesario. En efecto, conservarse en la vida es una obligación común de todo individuo y es criminoso incumplirla. Pase pues que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre lo mismo y concretamente sobre la cuantía del salario. Queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber, que el salario no debe ser de manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. O sea, independientemente del libre albedrío, del libre acuerdo del obrero y el empresario, lo que se está fijando es que hay una ley natural previa, con primacía sobre el acuerdo individual, de que se debe procurar que todo obrero tenga el salario mínimo para vivir dignamente cubriendo sus necesidades más básicas. Eso claramente se opone al desprecio liberal del salario mínimo. Juan Pablo II, Centésimus Annus, numeral 19. Se trata de evitar que los mecanismos de mercado sean el único punto de referencia de la vida social. Una cierta abundancia de oferta de trabajo, un sólido sistema de seguridad social y de capacitación profesional, la libertad de asociación y la acción incisiva del sindicato, la previsión social en caso de desempleo, los instrumentos de participación democrática en la vida social, dentro de este contexto, deberían preservar el trabajo de la condición de mercancía y garantizar la posibilidad de realizarlo dignamente. Acá tenemos al magisterio hablándonos de la previsión social en caso de desempleo, el seguro de desempleo. ¿Cuántas veces escuchamos a los economistas liberales diciendo que hay que eliminar el seguro de desempleo? Bueno, acá el magisterio social nos dice que es importante el seguro de desempleo. ¿Cuántos católicos tienen que mantenerse aceptando situaciones económicas en sus trabajos, laborales, morales, políticas, intolerables, pero que las toleran con tal de no perder el trabajo para no verse desempleados y que se vean perjudicadas sus familias? Un seguro de desempleo da un alivio a este respecto. Pero si como los liberales quieren se eliminan tales seguros, pues nos vemos esclavizados a aceptar de todo. Cuarto punto de oposición, no intervención del Estado. Dice el economista liberal Friedrich Bastiat. Puede afirmarse que, gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarán en el orden natural. O sea, que no se mete el Estado, dejen que las cosas se desarrollen naturalmente y todo va a ir bien, ¿no? En el capítulo 8 del libro Economía para Herejes, en cambio, hablo del mito de la no intervención del Estado. Dice la centésimos annus, numeral 15. Para conseguir estos fines, el Estado debe participar directa o indirectamente. Indirectamente, según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzándose una oferta abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro, en desempleo. Entonces, acá vemos a Juan Pablo II afirmando el salario mínimo y el seguro de desempleo, a lo que los liberales oponen. Y dice que el Estado debería intervenir directamente, no como los liberales de que no, que el Estado no se meta, que las libres partes contraten simplemente. Dice la misma encíclica, numeral 36. El Estado no podría asegurar directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la vida económica y sofocar la libre iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el Estado no tenga ninguna competencia en este ámbito, como han afirmado quienes propugnan la ausencia de reglas en la esfera económica, o sea, los liberales. Es más, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis. Les invito a averiguar sobre la experiencia de desarrollo de los tigres asiáticos. Países que a inicio del siglo XX eran tanto más pobres que nuestras naciones latinoamericanas y que hoy en día, de acuerdo al índice de competitividad global, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, están entre los más competitivos del mundo. ¿Cómo esa transformación? Tiene que ver bastante con una intervención disciplinada del Estado. Por supuesto, esto implica la transparencia. Si se trata de un Estado corrupto y desordenado, como solemos tener en las economías latinoamericanas, la cosa va mal, ¿no? Y cuando en las economías latinoamericanas se ha tratado de implementar políticas similares, desde la CEPAL y el estructuralismo, ha ido muy mal la cosa. Pero el problema no es la intervención del Estado en sí, sino la falta de transparencia, la ineficiencia burocrática, la corrupción. Pero los liberales no se preocupan de combatir la corrupción, simplemente que el Estado no se mete ya, no siendo conscientes de que también hay una corrupción propia del sector privado, como ha mostrado la crisis financiera de 2008. Para cerrar esta parte, quinto punto de oposición: materialismo y consumismo. Déjenme leerles al maestro de Hayek, Ludwig von Mises, en su famosa obra La Biblia del Liberalismo, La Acción Humana. Dice este autor: la función empresarial, el excesivo afán del empresario por cosechar ganancia, es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Cuanto mejor ha servido a los consumidores, tanto más influyente en el mundo mercantil deviene una persona. Producir para el lucro implica producir para el consumo, ya que el beneficio solo lo cosechan quienes ofrecen a las gentes aquello que éstas con mayor urgencia precisan. Las críticas que moralistas y sermoneadores, o sea, tipos como yo, ¿no? Las críticas que moralistas y sermoneadores formulan contra las ganancias fallan en blanco. No tienen la culpa los empresarios de que los consumidores, a las masas de hombres comunes, les gusten más las bebidas alcohólicas que la Biblia. El empresario no gana más vendiendo cosas malas que vendiendo cosas buenas. Aquel no hace más que servir dócilmente a los consumidores, tal como posiblemente malvados ignorantes en cada momento son. Fin de cita. Entonces, desde esta visión del economista liberal Ludwig von Mises, el mercado sirve a los consumidores. Si los consumidores quieren cosas inmorales, pues les damos cosas inmorales. Entonces, no hay ninguna responsabilidad moral de contenido en esta cuestión. Dice, si los consumidores les gustan más las bebidas alcohólicas que la Biblia, pues gana plata con eso. Pero, ¿es verdad que los consumidores son soberanos y que los empresarios únicamente los sirven? Es falso de todas falsedades. En el capítulo 6 de Economía para Herejes, titulado El mito de la eficiencia de los mercados, critico el dogma de soberanía del consumidor. Hoy en día, más que nunca, los empresarios tienen los medios para influir directamente en nuestra subjetividad. En mi canal de YouTube pueden encontrar una conferencia titulada Neuroeconomía, que explica cómo se puede utilizar el conocimiento sobre nuestro cerebro para influir sobre nuestro subconsciente. Y esto lleva a algo llamado neuromarketing. Entonces, los empresarios tienen los medios para manipularnos. No es que nos sirven dócilmente, nos pueden manipular activamente. Entonces, si nos pueden manipular activamente, ¿qué les conviene? ¿Hacer que nos guste la Biblia o bebidas alcohólicas? Si nos gusta la Biblia, ¿cuántas Biblias vas a comprar en tu vida? Digamos que se desgastan y ya a lo, en extremo en toda tu vida, como se desgastan, comprarás unas 10, en extremo. Y bebidas alcohólicas, si fueras adicto a las bebidas alcohólicas en vez de la Biblia, un montón. ¿Cuál es la industria que más mueve en el internet? La pornografía. Y hay mucho dinero detrás. La industria de la droga, la industria del alcoholismo, tantas cosas. Los vicios son mucho más rentables que las virtudes. Por lo tanto, si el empresario puede influir sobre las preferencias de los consumidores, le conviene estimular una sociedad viciosa, porque el vicio vende más, y vende más cantidad de veces, y en más dosis, porque uno quiere más dosis, más dosis y más dosis. Dice Ludwig von Mises: rechazan resueltamente los liberales todo sistema teocrático, pero nada tienen que oponer a las creencias religiosas, en tanto estas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Si estamos hablando de resistencia, ¿cómo podemos comulgar con esta idea? Él dice, está bien las creencias religiosas siempre y cuando no se metan en la vida pública, siempre y cuando no quieran influir en la economía, en la política y en la sociedad. Eso es destruir totalmente el reinado de Cristo, dejarlo atado de mano para que Jesucristo se quede en el sagrario ahí y que no influya en nuestra economía ni en nuestra política. Esto es lo que quieren estos economistas liberales. Pero ya Juan Pablo II, en la Centésimus Annus, en el numeral 36, critica el consumismo. De ahí nace el fenómeno del consumismo, dice el Papa. Al descubrir nuevas necesidades y nuevas modalidades para su satisfacción, es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, que respete todas las dimensiones de su ser y subordine las materiales e instintivas a las interiores y espirituales. ¿Qué dice Ludwig von Mises? Da igual lo que quieran los consumidores, que el empresario simplemente los sirva. ¿Qué dice Juan Pablo II? Subordinar las materiales a las espirituales. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus instintos, prescindiendo en uno u otro modo de su calidad personal, consciente y libre, se pueden crear hábitos de consumo y estilo de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. Pero el último vice que nos dice, si a los consumidores les gustan las bebidas alcohólicas, déjalo en el libre mercado, así funciona. Sigo con la cita. De este modo, la capacidad innovadora de la economía libre termina por realizarse de una manera unilateral e inadecuada. La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. No solo hay una explotación del obrero, hay una explotación del consumidor y de nuestra subjetividad por este sistema. Y hay que resistir a ello, en lugar de simplemente estar escuchando a, pues, los ideologías liberales de moda. ¿Ok? Termino esta parte con el numeral 41 de la Centésimus Annus. La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento. Un obstáculo a esto puede venir de la manipulación llevada a cabo por los medios de comunicación social, cuando imponen con la fuerza persuasiva de insistentes campañas, modas y corrientes de opinión. Ludwig von Mises, en su libro La Acción Humana, nos va a hablar de la soberanía del consumidor. El consumidor es soberano, decide libremente, y el empresario simplemente lo sirve. Juan Pablo II nos dice que hay una manipulación de nuestra subjetividad en virtud de los medios de comunicación de masas. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no es compatible con una forma de capitalismo liberal. Por lo tanto, concluyo esta parte, esta primera parte, con las palabras de Juan Pablo II. Queda mostrado cuán inaceptable es la afirmación de que la derrota del socialismo deja al capitalismo como único modelo de organización económica.